Bueno, vamos a seguir con lo que nos compete. Como muchos de los y las oyentes saben, somos estudiantes de trabajo social. Y bueno, desde hace un tiempo para acá venimos observando ciertas cosas que hemos expuesto al aire, tales como, por ejemplo, que sentíamos, así como nosotros aprendemos o comprendemos el trabajo social, como se nos enseña desde la formación, que existe una ausencia del Estado y del trabajo social en los barrios. Bueno, o al menos esa era una observación. También después recordamos a Laura Iglesias, una trabajadora social que fue muerta, asesinada en el marco de su intervención profesional. Estuvimos dialogando con una profesora nuestra, Andrea Sinkovich, y que bueno, que al margen del recordatorio de Laura, por ahí concluía en que hay que repensar la profesión, el trabajo social, ¿no? Sí, que lo de Laura también puso en evidencia esta desprotección institucional y, bueno, la precarización laboral a la que están sujetos los trabajadores sociales como supuestamente ayudantes, copartícipes de los derechos a los ciudadanos. Sí. Uh-huh. Bueno, y estamos acá con un trabajador social que se animó a venir. Sí, muy nervioso, muy tímide, bueno, pero acá estamos. Es una charla entre amigues. Sí, sí. Tranqui. Sí. Bueno, Emma, ¿qué nos podés contar de la situación de los trabajadores sociales hoy? La situación esta de precariedad que estamos hablando. Sí, antes que nada quería mandar un saludo a Cristina, que se está escuchando. Sí. Le mando un abrazo. Que ve que te esquivé la pregunta, pero ella mencionaba lo de esto tan importante que es de naturalizar las prácticas policiales. Y se me vino así rápidamente a la cabeza la importancia de qué difícil que es. Desnaturalizar. En general, todas las prácticas. No solamente sí. La de la policía, que está, digamos. Siempre en tela de juicio. En tela de juicio y que no, que hay policías buenos y que policías malos. En fin, todas las prácticas. Y lo llevo acá al trabajo social también y lo llevo a cada uno de nuestras casas. La importancia de desnaturalizar y también de tener un pensamiento crítico ante los medios de comunicación, que creo que son el pilar fundamental para que todo esto suceda. Generadores de conciencia, de criterios, siempre hay que dudar de todo, de si me levanto y tengo ganas de mear, dudemos de eso. Creo que es un ejercicio que está reservado para decir, bueno, será así, no será así, esto viene por acá, por allá. Está bueno tener criterio, estoy leyendo FM 88.1. No, está bueno para poner a pensar un poquito si nos están mintiendo, qué está pasando con todo, con la pandemia, con la policía, con el ejercicio profesional, nosotros que somos trabajadores y trabajadoras sociales. Con respecto a la precariedad, yo veo que hay precariedad económica, laboral. Hay precariedad de trabajadores sociales en sentido de contenidos, de repensar la práctica. Digo, uno sigue naturalizando la práctica, lo cotidiano que realiza día a día es muy, digamos, sistemático. Uno llega, no sé, a su lugar de trabajo y sabe que tiene que prender la computadora, que tiene que ir a hacer diferente entrevista o visita, como mal se dice. O no sé si mal, pero bueno, no son visitas, y tiene que ser esto y tiene que ser el otro. Y quizá la vorágine de la cotidianidad, y que es todo muy cambiante, y hay cosas que no cambian tanto, pero no te permiten detenerte a pensar en qué estás haciendo, qué es el cambio que estás generando. ¿Estás generando algún cambio? ¿Está bueno esto? ¿Está bueno lo otro? ¿Cómo me siento yo con esto que estoy haciendo? Es lo que esperaba mientras estudiaba, repensar toda esta práctica. Entonces yo creo que hay ahí también una precariedad en el contenido, en lo que uno hace, más allá de lo económico, el salario, digamos. donde el salario influye mucho para mí en estas ganas de decir, bueno, voy a ir y no me alcanza para nada. Influye mucho en decir, ¿por qué me voy a comprometer con esto cuando a mí no se me cuida, a mí no se me paga lo que se tendría que pagar como por ser profesional? Sí, uno podría hacerlo por convicción, compromiso, por ideales, pero la realidad es que no es así. Yo creo que hay un error desde, no sé si la palabra es error, pero de que estudiamos la carrera o de que elegimos la carrera, que hay muchos profesionales que han elegido la carrera o estudiantes en este mismo momento que eligen la carrera porque no hay otra oferta. Otra alternativa. Es una salida laboral segura, el Estado es un lugar seguro. Yo hace 6 años que estoy trabajando para el Estado, y si cuento 2 personas que han echado por algo, es mucho, digamos. Entonces es una salida segura, pero la realidad es que los sueldos estatales o municipales no llegan a una canasta básica. Yo tengo entendido que en febrero, si no me equivoco, una canasta básica para una familia tipo era 40 mil pesos aproximadamente. Por debajo de los 40 mil pesos estás por debajo de la línea de la pobreza, y abajo de los 19 ya sos indigente. Bueno, yo hoy, como administrativo, yo hoy no estoy ejerciendo la profesión por diferentes motivos, renuncié a un trabajo, pero eso no viene al caso. Estoy ganando 18.999 pesos. Por ahí no está bueno que diga lo que gana, ¿no? Soy un indigente. Soy un indigente. Y tengo una familia tipo. Mamá, papá, hijo, hija. Que no es mi hija, pero bueno, la quiero como tal. Me perdí. No, bueno, sí, pero ¿cómo hace frente un trabajador a lo que es el gasto diario? Claro. Con un sueldo como ese. Claro, y el sueldo ese que vos decís, los 18 mil pesos, no difiere mucho de lo que gana un trabajador social en ciertas dependencias de la municipalidad por ahí. Entonces, por ahí, pienso esto, ¿no? ¿Hacia dónde debería apuntar la exigencia de cambio por ahí para que, como veíamos, y retrotrayéndome a lo que hablábamos antes, la falta de... que nosotros sentimos el trabajo social como lo concebimos o como lo aprendemos, o estamos aprendiendo actualmente, que no vemos presente ese trabajo social que organiza la comunidad, que propone salidas, ¿cómo puedo decirlo? Y bastante aséptico. Sí, que quiere intervenir en la cuestión social. O sea, nosotros claro. Básicamente nos plantean intervenir en la cuestión social. Claro, pero digo, no vemos que se propongan salidas emancipadoras de la realidad en la que la gente se encuentra. Vos vas a un barrio, no ves que se plantee una salida de esa situación, que sea emancipadora, que organiza la comunidad, que no sé. Diferentes cuestiones que por ahí lo aprendemos, lo vemos durante como estudiantes, durante nuestra formación. Y digo, también no tendrá que ver un poco con eso, digo, empezar a exigir que se pague lo que se tiene que pagar, que no tengamos trabajadores sociales que tengan que trabajar en 2 lugares para poder llegar a mantener una vivienda, a poder llegar a mantener una familia. Y que también dificulta el accionar, la intervención del trabajador social mismo, porque uno tiene un trabajo tan rotativo como conocemos, bueno, Emma, tal vez es tu caso, ha sido tu caso, uno no puede ni siquiera familiarizarse con en la comunidad en la que está interviniendo. Claro. Esa es una realidad. Y la intervención termina siendo focalizada hacia situaciones de vulnerabilidad y de urgencia y queda ahí. Y dificulta mucho un seguimiento, un generar un vínculo con esas personas en que están atravesando una situación de vulnerabilidad. Bueno, no iba a contarlo, pero viene al caso ahora de... Yo trabajaba 10 horas hasta noviembre del año pasado. A la mañana trabajaba en un centro de asistencia a la víctima y acceso a la justicia, que dependía del Ministerio de Justicia de la provincia. En el CABAJ. Y a la tarde en una salita, de 8 a 18. Llegaba a casa con un bebé de meses... Y lo seguía viendo como una obligación. O sea, toda mi vida transcurría en una obligación constante, no podía disfrutar de nada. ni disfrutar de tu trabajo, o sea, ni hablar. Claro, y había dos Emma, uno que estaba trabajando de lo que le gustaba, pero que no lo podía disfrutar y que no lo podía hacer bien, porque estaba pero desbordado. De hecho, me agarró un ataque de pánico, que fue una de las razones por las cuales dejé. Otra, me quedé cuidando a Vito a la mañana, porque la madre empezaba a trabajar. No disfrutaba del trabajo, no disfrutaba de... Yo quería dormir, descansar la cabeza, porque vos decís, bueno, no estás hombreando bolsas, pero estás constantemente vinculándote con problemas que uno trata de poner una distancia, pero lo hace propio. Con temáticas eran resarpadas, como abuso. Y después llegaba a tu casa y tenía que tenerlo a Vito UPA. Y no tenía ganas de tenerlo a Vito UPA. Y lo veía como una obligación, lo tengo que tener a UPA. Bueno, luego todo cambió, pero si yo hubiera ganado bien en uno de ambos dos trabajos, la historia hubiera sido otra. Y mi ejercicio profesional hubiera sido otro. Entonces, lo económico sí importa, si bien uno tiene sus convicciones. De hecho, hoy en día no ejerzo el trabajo social de manera formal, pero sigue yendo gente a la salita a buscarme para que ayude con esto, con lo otro, y yo encantado, digamos. Gente que he recolectado en estos años de trabajo, digamos, con, no sé a lo que iba. ¿Con quienes has estrechado vínculos? Sí, sí. Que era por la cuestión económica y, las, sí, convicciones. Claro, que digamos, si bien uno lo hace por convicción, la plata es necesaria, digamos, para poder vivir, porque somos también personas que tenemos nuestras necesidades. Y sí, que sí, somos trabajadores inmersos en un sistema capitalista, que no, la única posibilidad que tenemos es vender nuestra fuerza de trabajo. Un sistema que está corrupto. Tal cual. Pero ese es otro tema. Es otro tema. Así que, bueno, eso es, para mí es muy necesario rever y repensar del organismo que tengan que hacerlo el tema de los salarios. Creo que también tiene que ver un poco con el médico, es una carrera mucho más importante. Hablo de la experiencia mía de la sala, o médico, o cuando trabajaba para justicia, un abogado, un fiscal. La profesión nace un poco de ese lugar, de asistente de el médico, de auxiliar del abogado, y creo que en la práctica no se ha podido salir. Si hoy vos me preguntás la definición de trabajo social, te puedo decir una de manual, pero ese deber ser, digamos. Claro. El ser en realidad es totalmente distinto. Es otra cosa. Es un che pibe, anda a buscar a fulanito que no vino a control, che pibe, dale una leche, y voy a decir, los años de estudio, los conocimientos que has adquirido, ¿qué hacemos con eso? Pues yo creo que es muy difícil desde el Estado realizar un cambio concreto. Por un lado, porque el Estado, a mi entender, ¿no?, es el generador de las desigualdades sociales. Entonces, pretender que el Estado haga algo por achicar esa brecha, me parece algo, ¿cómo se dice? ¿Utópico? Sí, no, no me sale la palabra. Es sonso. Ingenuo. Irónico. Ingenuo, creer eso. Entonces yo creo que digamos, el cambio, digamos, el trabajo social y las herramientas, que no reniego de esta profesión que me encanta, digo, las uso para mi cotidianidad. Me puedo salir de quizás he hecho más trabajo social fuera de lo formal, trabajando para el Estado, que en el Estado mismo, digamos, que en mis horas de trabajo. A mí me resultó muy muy interesante esta idea de desnaturalizar que planteaste en un principio, porque es algo sumamente necesario. Y también veo esta doble violencia que se genera hacia el trabajador social, porque uno en el imaginario colectivo se espera del trabajador social tal cosa. Digo, yo soy un estudiante de trabajo social, entonces yo ya básicamente sé lo que se espera. Pero digo, la persona que va a necesitar algo del trabajador social, o a demandar, o a pedir, o la palabra que más les guste, pero la gente necesita cosas también. Nosotros, el día de mañana, cuando seamos trabajadores sociales, se supone que vamos a atender necesidades. Ahí están ustedes inmersos en una doble violencia, que es una violencia uh-huh. económica, por un lado, y una violencia entre pares. Cuando nos plantean esta interdisciplinariedad del trabajo social, y que uno, a ver, más allá de en lo cotidiano también marcaba, uno en lo cotidiano está constantemente trabajando con el otro, sea con el conocimiento del otro. Uh-huh. Un albañil, vos sabés hacer mezcla, vos sabés acomodar los ladrillos, y acá es básicamente lo mismo, y hay una doble violencia económica. Vos hace un ratito, hace unos segundos, decías esto del médico, el médico que estudió. Sí, qué sé yo, todos. Es él el que estudió. Sí, también pensaba eso. Bueno, no, te entiendo porque es un imaginario. Hay oficio, digo, que demanda que más vos decís, un albañil, nunca estudió. No, pero tiene un conocimiento práctico que generó a través de la práctica. Es resarpado. Claro. No sé ponerte un ladrillo. El tipo te construye una casa. Claro. El arquitecto que algo tan importante, ¿me entendés? Es esencial, pero, justamente. No, para mí mucho más válido esos conocimientos. Y creo, como dice el gran Freire, que si el conocimiento no implica modificar la realidad, un cambio, digamos, metete en el bolsillo, no es conocimiento. Se asustaron. Cuando dije métete en el bolsillo. No soy la única que quiera, Freire. Para mí es tan válido y no reniego de eso. No reniego de eso. Tampoco yo pretendo ganar fortuna. Y, digamos, yo soy, digamos, muy conformista en el sentido de no pretendo el último teléfono ni tener nada. Lo que sí es, tanto yo como la chica que limpia, que no tiene un estudio secundario, y qué tan importante en salud que la sala esté limpia, ¿me entendés? No es el último escalón, digamos, entre las profesiones. Ganemos todos un salario digno, y hay algo muy importante en que hay muchos empleados del Estado en que son monotributistas. O sea, no le paga el Estado, le paga una cooperadora inventada por el Estado, o sea, terceriza el trabajo cuando... digamos, el Estado es uno de los, es el que debería garantizar que todos trabajo los derechos, genuino. Como esto es un trabajo, sí, trabajo genuino, y velar por los derechos de los humanos. Iba a ser derecho humano y derechos de los trabajadores, se me mezcló. Y por otro lado está generando esto mismo que está, por otro lado, queriendo controlar. Entonces, no sé, la verdad que cada vez uno... Claro, es como... Y ahí vamos a lo que yo digo. El sistema está enfermo. Hay una crisis. Y ahora es obvia la crisis. Más allá de que se viene, que viene de arrastre. A mí me van a odiar. Yo digo, es la crisis del capitalismo. Bueno, perdónenme, pero es una crisis capitalista. Que la pagamos, la paga el pueblo, sea donde sea. Y algunos se van a reír de lo que estoy diciendo. Perdón. No. Emma, una pregunta. ¿Qué trabas burocráticas a la hora de intervenir te encontrás, por ejemplo? A ver, depende la intervención. Lo que yo veo, no sé si voy a responder a tu pregunta. Yo veo que el trabajador social de una institución, hablo de tanto de desarrollo en general, ¿no? Hay particularidades, pero de desarrollo, de salud, de justicia y demás, deja de lado los intereses, los objetivos propios, y pasa a formar parte del objetivo de la institución. Sin cuestionarse nada, sin criticarse nada. Pasa, yo lo que le decía recién fuera del aire es que uno pasa a ir por el salario y no cuestionar nada, no cuestionar, a ver, a lo que voy con esto de las trabas burocráticas. Te bajan una línea de que, por ejemplo, una leche se debe entregar cada 15 días a un menor de 3 años y hasta los 6 años una vez por mes. La persona viene hoy, mañana viene porque se quedó sin leche. Porque es lógico que se quede sin leche. Y estamos hablando de la leche, que en realidad no es nada importante. y que para mí debe ser utilizado como un recurso para generar otras cosas, digamos, un medio, no un fin. Faltan 14 días para retirar la leche. Y como si saliera de tu, estás cuidando el bolsillo del Estado, ¿entendés? Claro, tal los cual. Recursos que por sí son muy limitados y vos decís, entonces digo, ahí no sé si la respuesta a lo que vos esperabas, sí. Pero digo, yo me imaginaba burocrático a una serie de lista de cosas y reglamentos y estatutos que uno tiene que ir cumpliendo y yo me los paso por el culo, digamos. Claro. En la medida en que puedo. Obvio. Yo si pudiera poner la leche en el pasillo de la sala, la gente no se va a llevar dos leches más para vender. Y si se la lleva, y bueno, por algo, o sea... Comprará carne comprará con la leche, y, no sé. No sé, ¿me entendés? No hace la diferencia. Sí, no, tal cual. Me parece que uno debería obviamente estar trabajando con un patrón invisible... Pero debería tener un poco de criterio y me salgo de esto. Claro. Y un poco de imaginación también, ¿no? Levantar el tubo a tierra y vivienda a ver si hay chapa. Y buscar en Facebook si hay chapa también. Claro. Digamos, buscar tratar de solucionar. Buscar la manera de atender la demanda. Claro. Que pero es pasa esto: uno se queda ahí en el mole y mira, no están entregando chapa hoy. Vení la semana que viene. Y esa persona sigue en pleno invierno sin techo, por ejemplo. Hoy, hablando de eso, hoy, para un poco entrar en tema de qué íbamos a hablar, me puse a leer el código de ética, que bueno, que es algo que vemos en el transcurso de nuestra formación, y que, bueno, una de las cosas como más importantes o más relevantes que dice para mí el código de ética y que es algo que rige en realidad el deber ser del trabajador social, es que se considera falta grave a la ética profesional la colaboración aún pasiva, esto dice el textual del código de ética, en todo tipo de violación a los derechos humanos. Y bueno, violaciones a los derechos humanos, que un pibe tenga que esperar 15 días para poder acceder a un kilo de leche en polvo, que es lo que se entregan en el CAPS, es un poco una violación a los derechos humanos. Que ese pibe tenga que hacer esperar 15 días a esa criatura, me parece que... Y sí, hacer la vista gorda, tal vez, no sé si está bien dicho la palabra, pero no ser reaccionarios como profesionales del trabajo social ante eso. Bueno, Emma acá lo plantea, él siempre, en tu caso, intentás no seguir esa línea burocrática de la institucionalidad del trabajo social. Pero creo que no es la gran mayoría de los casos. No es la gran mayoría, no sé cuáles son los motivos por los cuales no es así, pero lo veo. Iba a decir algo con... esto de que algo que aprendí en el CABAJ que está muy bueno, que en realidad formaba parte del protocolo de acción del CABAJ, que era... en el CABAJ nosotros atendíamos víctimas de delitos graves. ¿Sí? Cualquier otra cosa no era competencia nuestra. Claro. Diga, un robo, se robaron la bicicleta a María afuera, vos estabas acá, no fuiste presencial, a vos no, o sea, te robaron algo, pero no era competencia nuestra. Aún así, caía alguien preguntando X cosa, que no sea un delito, que no, nosotros lo hacíamos pasar, se sentaban y lo derivábamos, le decíamos dónde podés ir, dónde no. ¿Y qué diferencia que hace esa forma de actuar? Claro. Tal cual, entonces yo eso... aprendí a ponerlo en práctica y decir, bueno, si cae alguien en la salita, se la escucha, la atiendo, ¿me entendés? Podés, no sé, un oculista, no tenemos acá, pero mirá, llamá al hospital, preguntá cuándo hay, digo, no, acá no hay, punto, cerrá la puerta. Claro. Eso se ve. Sí, se ve. Y algo que vos decías hoy de la doble violencia, yo le agrego una más, le agrego en... que nosotros estamos en el medio entre las personas en situación de vulnerabilidad y el Estado. Las personas te ven a vos como que sos el responsable de paliar, de actuar sobre esa demanda, porque sos la cara visible del Estado, y el Estado tiene que responder ante eso. Y eso es perfecto. Ahora, cuando vos vas a golpear la puerta del Estado y le decís necesito esto o lo otro, no hay recurso. digamos, ante la ilimitabilidad de demanda, los recursos cada vez más limitados, y eso es violento. Vos te sentís con una necesidad de ayudar, de dar una respuesta a esa demanda, y golpeás puerta y no la encontrás. Y lo loco, perdón, por lo que decís, que uno golpea puertas y por otro lado, el puntero llama por teléfono y consigue. Y rompe todo el trabajo. Claro. Que es estado por izquierda, digamos, claro, ese puntero. Claro. Pero rompe con cualquier construcción el puntero. A lo que voy con esto, ¿cómo salir de esa violencia? Y esa violencia salir con la comunidad. Lo que decía, con el Facebook. Con un vecino que vos ves que tiene un bolsón de arena afuera y que cada vez se le está llenando de hoja y todo porque no lo usa más. Le golpea la puerta. Che, ¿cuánto lo vendés? ¿Lo podés regalar? Mira, pasa esto, esto y esto. Hay forma, hay. Y a veces se dificulta mucho, pero si vos te movés, lo conseguís. Y la mayoría de las veces lo conseguís por fuera del Estado. Claro. Uh-huh. Es un poco lo que decíamos. También es una cuestión subjetiva, porque hay quien termina a las 2 de la tarde su trabajo y le importa poco lo que pase o lo que dejó pendiente para el día siguiente, aunque sea urgente, ¿no? Porque la mayoría o la gran mayoría es como que... Sí, yo conozco gente que se ha quedado, no sé... después de hora porque lo ameritaba, digo, cae una chica 15:30, no sé, yo trabajo hasta las 18, 17:30 a la sala, víctima de violencia, que pasó el otro día, bueno, se le ofreció acompañar al comisario de la mujer, en la tercera no le habían tomado la denuncia, no entendemos por qué. Conozco a la gente porque del trabajo del CABAJ, a las chicas, a la trabajadora social y a la psicóloga, la llamé, la estaban esperando. Se ofreció a acompañarla, no pensás en la hora. Claro. Pero conozco colegas que han pensado en la hora, incluso en capacitaciones que se han brindado, que terminan su horario de trabajo a las 14 y la capacitación a las 15, y bueno, yo a las 14 me voy. Que también es algo entonces, que el código de ética dice, que el trabajador social, como la realidad es tan cambiante, es, o sea, necesario que el trabajador social se esté constantemente capacitando. No alcanza con la formación de 4 años o de 6 años contando la licenciatura. La realidad cambia y hay que involucrarse y capacitarse también, porque es importante. Sí. Bueno, en realidad parece que le estuviéramos tirando con de todo a los trabajadores sociales y soy parte de ellos. Y yo también tengo mis cosas como todos. No somos perfectos para nada. Y no soy el trabajador de Mary Richmond. Mary Richmond. Quizás una de las razones por las cuales está sucediendo esto es la precariedad laboral. Y hay una falta de control, me parece a mí. Y hay supervisión. De supervisión, del trabajo que, se deja hacer y se sabe que no se hacen las cosas. Que se hace lo mínimo indispensable, que no se camina el barrio, pero se ve que no importa. Nuevamente el Estado. Y ante el mínimo salario y las condiciones de que, bueno, con esto de la pandemia tenemos que salir a la calle igual y que no hay los medios de protección adecuados, digo, ¿qué gana te dan de digamos, si vos también tenés tus derechos vulnerados como para... Pero bueno, quizás con un poco de control y con esto también de hay muchos trabajadores sociales que tienen ganas de trabajar. Y digo, bueno, cambiemos. Hagamos la revolución. Salgan, digo, no estoy pidiendo que echen a nadie, pero bueno, si hay ganas, intenciones de cambiar, se pueden hacer cosas. Claro. Sí, tal cual. Hagamos la revolución entonces. Entre la organización misma de colegas. Que, y yo había que hablado, somos y vamos a hacer. En algún momento había preguntado esta situación de la supervisión de los trabajadores sociales, porque como estudiantes que somos, teníamos el problema de las falencias que veíamos en los lugares de prácticas. Y de repente esas falencias que se veían en los lugares de práctica era, bueno, estamos aprendiendo que existe una supervisión sobre planes, ponerle programas y proyectos. ¿Y quién supervisa a los trabajadores sociales? Acá, en Pergamino. y lo loco es como sigue todo siendo una gran parte de una gran aristocracia. Este país está marcado como por la aristocracia, por la oligarquía. Y también parece que está dentro del trabajo social eso, porque uh-huh. yo me he cruzado, yo he tratado de estar, me he cruzado a dinosaurios. Dinosaurios del servicio social, sí, existen. Bueno, yo conozco... muchos dinosaurios. Cinco, no, seis, no, que valen, la verdad que he aprendido un montón y que te saca y decís, wow, la vieja escuela, pero que son zarpadas, ¿me entendés? Y de la que he aprendido un montón, las conozco, hay, o sea... Hay dinosaurios que valen la pena. Ah. No, nada. Bueno. La seña esta, viste, de la sí. radio que no. Que vamos bueno, a temita sí. para bueno. tanda y después sí. seguimos. Bueno, sí. hablando de dinosaurios, temita de Charlie. Ah. Estamos de vuelta en el otro bloque de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Tercer bloque. Bueno, nada, estábamos hablando ahí un poco que sonó medio raro y como que estábamos pegándole a los futuros colegas o a los colegas actuales. Claro, actuales. Y en realidad me parece que el planteo debe ir en... el rol del Estado. Sí, a exigir que el Estado empiece a hacer lo que tiene que hacer y como corresponde. Sí, igual También pienso que como futuros trabajadores sociales nosotros y como el colectivo así de trabajo social o de trabajadores sociales, como en algún momento se habló de reconceptualización en la época de las teorías de la dependencia, en la época de dependencia-liberación, que se agarró de una idea de reconceptualización hermosa para nuestros compañeros estudiantes, se pensó pensar un nuevo trabajo social, un nuevo quehacer profesional. Y a partir de ahí se empieza a hablar de la interdisciplinariedad. Pero en realidad hoy, actualmente, que no se malinterprete, porque acá en realidad lo que acaba de decirnos Emma, contarnos, es porque también es el rol del Estado es el que está en tela de juicio. No vamos a negar y no vamos a ser ingenuos en decir que el trabajador social trabaja inmerso en el Estado, ¿no? Y me encanta decir que el Estado es responsable de todo. Pero bueno, que no se malinterprete, porque esa violencia que el Estado genera hacia los barrios vulnerados o hacia las barriadas, o bueno, como nosotros siempre decimos, la pandemia sacó a relucir un montón de cosas que ya existían: el hambre en los barrios, desempleo, precariedad en la vivienda, falta de organización en los barrios, y así tenés para hacer una lista importante. Sí, enumeramos hasta pasado mañana si queremos. No, sí, yo me quedé pensando en eso, quedó medio feo. La idea no es atacar a los trabajadores sociales, sí decir, o sea, la idea no es generalizar, hay de todo. Hay quienes hacen la diferencia y hay quienes se quedan, digamos, cumpliendo con las funciones mínimas para mantener el puesto de trabajo. Lo cierto es que esto que decíamos al principio, si vas todos los días a trabajar y no cuestionás lo que estás haciendo, si no repensás lo que estás haciendo, si te dejás llevar, te dejás también influir por las demás profesiones, que también hay de todo, pero por lo general no son trabajadores sociales, obviamente, y tienen otro pensamiento acerca de la realidad, acerca de, mira, viene esta, a esto, viene aquello, lo otro, te comen. Sí, porque aparte te comen. Y conozco mucha gente que ha terminado así, digamos, y vos hoy la ves y decís, mirá, esta pelotuda o este pelotudo trabajador social, quizás no era así en un momento. Por eso es importante repensar todo el tiempo la cotidianidad. Y repensarlo uno, cuando digo uno, es uno, digamos, en casa, uno en el barrio, uno con un amigo, uno con la pareja, uno con el hijo, y uno con uno mismo. Voy a citar a Nietzsche. Nada que ver, pero Nietzsche decía que algo así, no es textual, pero no soy un ser humano, en mí habitan un campo de batalla. Y es esto, es encontrarme un día diciendo y apoyando la lucha feminista, y al otro día diciendo la concha de tu madre, o la puta que... ¿Me entendés? Sí, sí. Claro. Cotidianidades que uno quizás no lo dice con el sentido estricto de la frase, sino a las puteadas así, porque anda así por la vida, pero hay que empezar a cambiarlo. O la E, el todes, digo, empezar a transitar esos caminos, digo, desde uno, o sea, es difícil desde ahí, con otro, con otra o con otro, es mucho más, y mucho más con instituciones y con sistemas económicos y sociales que son resarpado y que no lo vamos a cambiar, pero empezar a dar la lucha desde ahí. Digo, yo cambiar el mundo es cambiar por donde voy caminando, digamos, es cambiar mi relación con el vecino, mi relación con mi hijo, mi relación conmigo mismo. Y digo, quizás el cambio, no, o sea, obviamente el cambio no está por el Estado, iba a decir, quizás el cambio está en eso, en la cotidianidad. No hay que esperar a cambiar el mundo y hacer la revolución guevarista, ¿entendés? Para mí eso no es viable hoy en día, o por lo menos para mí, y yo no lo voy a lograr eso. No sí. sé si lo quiero tampoco. Y no va a determinar que haya un cambio sustancial en la relación entre los humanos. Cambiar el mundo es cambiar mi mundo. Claro. Tu mundo, y lo cambias vos, y nos encontraremos. Así que eso, no sé. Aquí iba. No, siempre pierdo el hilo. Está buenísima, hermosa reflexión. Está bueno, porque es lo que planteas es un sentido comunitario. Uh-huh. Esto de cambiar de a pasitos, interpreto yo, o sea, la relación que tengo con el otro y la relación que el otro puede tener con otro. Y así, de esa forma, podemos, entre todos, tratar de generar un cambio. Obviamente, no es una revolución. Y siempre mirando al otro. Sin el otro, digamos, nosotros no somos nada. Siempre respetando que hay un otro y encontrándonos con nuestra diferencia, que es resarpado, y ahí se construye, de la diferencia. A ver, yo voy a decir algo que va a parecer medio loco, pero si hay paz, hay violencia. Si yo estoy en paz con vos, quiere decir que uno de los dos se comió al otro. Si no discutimos nada, por más parecido que pensemos y demás, uno de los dos se comió al otro, el otro ya deja de ser otro y pasa a ser uno. Y eso es violento. Entonces, aguante la diferencia y construyamos desde ahí. Sí, reconocer nuestras propias dualidades. Tal cual. O dualidades. Dualidades. O cuatro dualidades. Hoy aprobamos filosofía y demás materias con esta. Epistemología. Metámosle que tengo que estudiar epistemología. Bueno, vamos a meterle entonces una parte antropológica, porque básicamente era eso lo que estaban haciendo. Estamos hablando de la otredad ya, fíjate. Sí. La otredad cultural.